la clica para los raperos que se rifen al pase con estilo destroyer. En el corredor suena la chicharra, la ruca del palabrero es la que mandé en la jarra. Con el programa firme, chequeo en la línea verde. Taca pa' la clica, la jura nunca muerde. Melones y mandarinas pintando la pintura verde. Ramperos en la toca, siempre listos pa'l despergue. La leva se brinca, pero aquí no hay leva. Chavala que traiciona, termina como cueva. Ah, la ruca del palabrero, línea verde del Zetabo. Que yo hongo shine, le diera luz a un tal Dunkelele. Ey, la ruca manda, con los lapiceros en la vila. Patruca, firme, controlando la fila. Rentear la placa, siempre en el corredor. Palabrero al mando, todo con honor. En la ranfla, cara de tabla rifando. Me boys con chaqueta, siempre están jalando. Pase de la clica, con queso y sin chambre. Naranjas en el side, el destroyer no es de hambre. Le quebo y loras, pasando por la línea. Luces en el poste, siempre alerta la pandilla. Mojar las manos, ale firme con los escobas. Nunca falta el luzón, aquí todos son trovas. La roca del palabrero, línea verde desde Tabo. Que yo hongo shine, le diera luzón a un tal Dunkelele. Ey, la roca manda, con los lapiceros en la vila. Patruca, firme, controlando la fila. Frentear la placa, siempre del corredor. Palabrero al mando, todo con honor. En el mirín se discute la taca. Los lekebu atentos, la jaine nunca flaca. Peluches y sai en la ranfla bien montada. Iguanas al frente, jarra bien pesada. La patruca manda, no hay monjas ni chambres. Los hombres voy listos pa' cualquier desastre. Brincar con el palabrero, cara de tabla en la lancha. La clica se rifa mientras la leva se engancha. Chuntaros en la esquina, pero aquí no hay leva. Con la pintura verde seguimos la prueba. Ramperos y jainems rifando en la zona. El pase está listo, aquí nadie abandona. La roca del palabrero, línea verde desde Tabo. Que yo hongo shine, le diera los on out al Dunkelele. Ey, la ruca manda, con los lapiceros en la vila. Patruca, firme, controlando la fila. Rentear la placa, siempre en el corredor. Palabrero al mando, todo con honor. Manda.